espalda, de espalda a mi espalda. El sol ilumina la isla, la isla, la isla. Me tapo bien los ojos, los ojos, los ojos. Mi universo único es. Los ojos, mi universo único es.